Cabinas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la radio y les saluda Efraín Soria. Acabamos de escuchar el audio del video El Enigma. ¿Adivinaron ustedes lo que se preguntaban? ¿Sabían cuál era la respuesta? Al final hemos escuchado, mucha gente es maltratada solamente por su orientación sexual o su identidad de género. Si deseas ver el video para que puedas tener un contexto y una información un poco más amplia acerca de lo que estamos hablando, te invitamos a buscar en YouTube El Enigma Ecuador. Inmediatamente te saldrá este video que tiene más de 15.000 reproducciones actualmente. Compártelo con tu familia, con tus amigos. Bueno, estamos hoy miércoles 18 de marzo aquí en la capital de los ecuatorianos, un día bastante frío, parece que definitivamente hoy día no salió el sol, si estás en la calle procura estar abrigado y si vas a salir recuerda llevar paraguas, guantes, bufanda, todo eso en general. Hoy, en estos pocos minutos que tenemos aquí, queremos hablar un poco acerca de algo que ha generado bastante polémica, de lo que hemos estado hablando durante los últimos días aquí en tu programa Punto Diverso. Es el tema de la familia, cómo está concebida la familia y acerca de las declaraciones que hiciera el secretario de la Administración Pública, Alexis Mera, con respecto al tema del Plan Familia Ecuador, una estrategia del gobierno central que pretende frenar el embarazo en los y las adolescentes. Lo que ha suscitado bastante la llamada de atención es que el secretario de la Administración Pública indica categóricamente que el Estado debe enseñar a las mujeres a que retrasen su vida sexual y la concepción de tal manera que puedan terminar sus carreras universitarias. Esto genera una serie de polémicas, ¿no? Volvemos a tener una mirada bastante machista, bastante misógina en creer que son las mujeres las que están buscando embarazarse para no ir a la universidad. Esa podría ser una de las lecturas, o creer que se embarazan simplemente las mujeres sin la participación de los hombres. Nos preguntamos, ¿dónde quedamos los hombres en esta situación? ¿No será que las políticas vuelven a equivocarse nuevamente en querer endosar la responsabilidad de los embarazos solamente en nuestras compañeras mujeres? Creo que es necesario abrir un gran diálogo nacional en donde todos nosotros podamos participar y educarnos. ¿Qué es esto de los embarazos? ¿Qué es esto de la sexualidad? ¿Qué es la salud? ¿Te has puesto a pensar tú, amigo, amiga que nos escuchas, qué podrías hacer para que tu salud sexual no se vea afectada? ¿Qué podrías hacer tú para que los y las adolescentes con los que estás conviviendo puedan tener una información adecuada y puedan tomar decisiones que no alteren sus estudios, su vida, sus planes, sus objetivos? ¿O será suficiente con decir que hay que enseñarles a las mujeres a que retrasen la concepción de hijos? ¿Será una decisión voluntaria, una decisión consciente, o será que nos estamos equivocando al no reconocer que existe una esfera, la esfera afectiva, de la que no se habla? Cuando hablamos de sexualidad, no debemos enfocarnos solamente en hablar acerca de las decisiones conscientes que pueden tomar los seres humanos. En la sexualidad hay un fuerte componente emocional y las emociones no necesariamente son manejadas de una forma racional o voluntaria. Y si no, ¿te acuerdas cuando tú eras adolescente? ¿Te acuerdas tú, amigo, cuando comenzabas a despertar y tenías curiosidad sobre los temas de la sexualidad? ¿Qué es lo que te ayudó a superar esa etapa? Seguramente el conocimiento y la información, no solamente los mandatos o los consejos que desde una visión adultocentrista podríamos emitirlos, sino más bien comprender esas necesidades que son producto de la naturaleza de los seres humanos. Los seres humanos, cuando nos desarrollamos, cuando vamos creciendo en este ciclo vital, ¿no es cierto? Cuando dejamos de ser niños y nos acercamos a la pubertad y hay una serie de cambios fisiológicos, biológicos, sociales, inclusive familiares, en cada uno de los individuos, nos proporciona una serie de reacciones que son producto de las circunstancias en las que nos podemos desenvolver. Entonces es necesario que conozcamos. Pero en este sentido volvemos a hacer un llamado al Estado ecuatoriano a reconocer que la Constitución es una Constitución laica, por lo tanto implica que todas las creencias, que todos los valores que son muy respetables, nosotros no vamos a venir a atacar a ninguna religión, todas tienen su valor y hay que defenderlas, pero esas creencias están bien para el ámbito íntimo, para el ámbito particular de cada una de las personas. Y las políticas públicas no pueden estar permeadas por este tipo de valores. Entonces, es necesario que el Estado garantice que todas las personas puedan recibir información, educación científica en un lenguaje súper sencillo, de una forma clara, libre de prejuicios, para que tomen esas decisiones. Estas declaraciones que hiciera el señor secretario de la Administración Pública denotan una falta de comprensión acerca de lo que es la sexualidad. Entonces, es necesario que el Estado reflexione si estas declaraciones obedecen simplemente a una opinión muy particular de este conciudadano, son respetables. Pero creo que es necesario reflexionar de que no está hablando un ciudadano común y corriente. Está hablando el secretario de la Administración Pública, por tanto, está investido de una responsabilidad que es necesaria que estése adecuada a los tiempos, a las necesidades, a las demandas que implica ese tipo de investiduras. Es necesario, en todo caso, llamar la atención y te invito a ti, amigo, amiga, a que busques estas declaraciones que todavía hoy por hoy son muy lamentables. En este mismo sentido, les invito a buscar también en las redes sociales un editorial que publicara Diario La Hora y que es producto de el compañero Pedro Artieda, quien se hace una pregunta acerca de lo que está pasando en América Latina con respecto a la comunidad LGBTI. Y él, cito textualmente, abro comillas, dice: ¿qué está sucediendo en gran parte de la región andina con respecto a los derechos de la comunidad LGBTI? Hace poco, la Corte Nacional de Justicia de Colombia negó la adopción a las parejas del mismo sexo y el pasado 10 de marzo el proyecto de unión civil homosexual fue rechazado por la Comisión del Congreso peruano. Estas dos situaciones pasaron en nuestros países amigos. En Colombia definitivamente ha negado la Corte Nacional de Justicia la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, y en Perú, donde lamentablemente no existen todavía ningún tipo de garantías para las parejas homosexuales, para las familias constituidas por personas del mismo sexo, ha negado con 7 votos en contra y solamente 4 a favor, y ha archivado esta propuesta que buscaba garantizar la unión civil entre personas del mismo sexo. Aquí llama también mucho la atención de que algunas de las personas, de los asambleístas o diputados, en el caso del Perú, que votaron en contra, son personas que tienen hijos abiertamente homosexuales. No entendemos cómo un padre puede negar los derechos a su hijo, a su hija. ¿En qué mundo estamos? Si los papás no nos protegen, ¿quién nos va a proteger? Es una de las preguntas que nos hacemos. Irónicamente, en el Ecuador, donde se han logrado avances muy importantes, tenemos las uniones de hecho consagradas en la Constitución desde el año 2008. Igualmente, nos preguntamos qué ha pasado con el tema del matrimonio civil igualitario, el mismo que entendemos se encuentra hoy por hoy en la Asamblea, en la Corte Constitucional, donde esperamos se resuelva a favor de la comunidad LGBTI. En fin, tenemos cosas que están pasando en Colombia, en Perú y aquí mismo en el país, y nos llama la atención. ¿Acaso los gobiernos se han confabulado para negar los derechos a la comunidad LGBTI? Te dejo con esa inquietud. Y bueno, en estos momentos vamos a hacer el primer corte musical y volvemos luego de unos minutos. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer. Eras como un pez sobre la red, como agua entre mis manos. Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer. No, no. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Negra que pintas de acuarela mis pupilas. Negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción. Negra que vas poniendo azules Bueno, ahí estábamos escuchando Negra de Pancho Terán, cantautor ecuatoriano, al que le hemos estado recordando la tarde de hoy. Nos quedan unos pocos minutos y antes de cerrar, queríamos también llamar a la reflexión acerca de un comunicado que fue publicado en el portal Sentido G. Ustedes, amigo o amiga que nos escuchas, te has comprado tal vez o has escuchado y tal vez eres un fanático o seguidor de estos diseñadores italianos Dolce y Gabbana. ¿Verdad que sí? Has escuchado. Ellos han logrado construir un verdadero emporio en función de la moda. La moda, el vestido, los artículos, una serie de acciones en torno a al vestido, en torno al maquillaje, en torno a los accesorios. Dolce y Gabbana, declaradamente gays, los dos fueron pareja durante 20 años. Sin embargo, de eso, la llamada de atención que nos preocupa a nosotros, a la comunidad LGBTI, en todo el mundo, no solamente aquí en el Ecuador, es lo que llamamos en las organizaciones la homofobia internalizada. ¿Qué será la homofobia internalizada y qué tiene que ver con Dolce y Gabbana? Pues en términos muy sencillos, espero que tener la capacidad de transmitir, la homofobia internalizada hace referencia al rechazo que los mismos homosexuales, es decir, que los mismos gays, que las mismas lesbianas, que las mismas personas trans pueden tener a su orientación sexual o a su identidad de género. La homofobia, como ustedes comprenden, no es algo heredado, sino más bien es una conducta aprendida. A diferencia de la orientación sexual y la identidad de género, la homofobia es simplemente una serie de prejuicios que la gente aprende. Y los homosexuales, al ser educados en familias conservadoras, al recibir mensajes desde los diferentes medios de comunicación y muchos mensajes, tal vez negativos, aprendemos a ser homofóbicos. Es a eso a lo que llamamos homofobia internalizada, y eso hace que muchas veces rechacemos, primero, nuestra homosexualidad, y segundo, que critiquemos la homosexualidad de los demás, que la rechacemos y que incluso pidamos que esos derechos que le asiste a una persona homosexual le sean denegados. En este sentido, lamentamos mucho las declaraciones que esta pareja, que vivieron durante muchos años, más de 20 años juntos, Dolce y Gabbana, manifestaran abiertamente que están en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Esto solamente se explica a través de la homofobia internalizada que estos dos famosos diseñadores de moda pueden tener. Nos parece saludable que si ellos no quieren adoptar niños, no lo hagan, no es obligatorio, pero que ellos manifiesten que no están de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, eso no se explica sino a través de la llamada homofobia internalizada, de la que estos dos personajes lamentablemente son víctimas. Y lamentablemente digo porque todo el éxito, todo el dinero que han podido generar no ha sido suficiente para que entiendan que las personas homosexuales tienen los mismos derechos y tienen las mismas capacidades que otras personas para criar niños. ¿Sabías tú, amigo o amiga, que posiblemente en el Ecuador muchos niños que tú conoces, muchos adultos que tú conoces, muchos amigos que están cerca de ti, seguramente fueron ya criados por personas homosexuales? Y que esos niños están lejos de convertirse homosexuales, o si fueron homosexuales, no fue a causa de vivir con una persona homosexual. Recordemos que la homosexualidad no es una conducta aprendida, simplemente es parte de la naturaleza humana. Entonces, en este sentido, no nos queda sino dejar de consumir. Si no han aprendido a través de todo el éxito que han tenido esta pareja, dejemos de consumir. Posiblemente hay muchos diseñadores ecuatorianos, y ahora que estamos con la recesión económica y que nos está invitando el gobierno a consumir productos ecuatorianos, pues tal vez debemos dejar de consumir productos de Dolce y Gabbana y regresar a nuestros orígenes, a nuestra tierra. Tal vez visitar a Tundaki. He tenido la oportunidad de estar ahí y ver cómo los textiles ecuatorianos van generándose cada vez con mayor calidad y con mayor demanda de parte de la ciudadanía. Así que, amigo, amiga, te invito a reflexionar. Aprendamos, conozcamos un poco más de nuestra sexualidad. Ha sido un gusto compartir aquí, en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Nos estaremos viendo el día de mañana. Un gusto, un saludo desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta mañana.